El fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acerca, y todos lo lamentarán. Pastillas para la moral y la cordura, Terrones. Tus que lo inventas autorizadas.